trágica azucena sobre el sepulcro de mi alma en pena. Lumbre de escándalo, lumbre de asombro, lumbre de euforia. El universo entero hubiese conspirado. ¿Quién es él? Preguntaste. ¿Qué responderte? Contestaron mis neuronas. Me sepultaría siete leguas del profundo infierno para rastrearte, para encontrarte. Con el alma desnuda en celo, me he convertido en dos girasoles volando veloces al velatorio del sol. La magia de tus ojos llevan mi sangre, anuncios.